Nada, yo creo que este año la verdad que el equipo está respondiendo bien, porque la categoría pues era lo que se esperaba, bastante fuerte para los equipos que hay, ¿no? Está la Universidad, está Alzuera, está Alcañiz, luego está la Sinden, que el año pasado no estuvo al nivel que está este año, pero bueno, es una categoría pues bastante fuerte. Digo, después del bajón este un poquito de últimas jornadas, ahora parece que el equipo ha vuelto otra vez a la buena senda, ¿no? Sí, bueno, el domingo ya la verdad que el equipo por lo menos se encontró otra vez con el espíritu que había traído en los primeros partidos de la o la mitad de la primera vuelta, dijéramos. Pues la verdad que se jugó bastante bien. Tuvimos mucha posesión de balón en la primera parte y eso pues hizo que el Fuentes pues solo nos creó peligro pues a base de balones parados. Muchísimas faltas laterales y muchísimos corners, pero fue las únicas ocasiones claras que pudo tener el Fuentes fue un poco a balón parado. El equipo estuvo a un nivel bastante bastante alto el domingo. Ya te digo, el Fuentes solo fue a balón parado cuando nos creó peligro. Y aún así, pues faltando 3 minutos, David tuvo 2 ocasiones de gol bastante claras. Yo creo que nos podemos haber llevado los 3 puntos bien. Bueno, ahora viene el Caspe. ¿Cómo ves este partido contra un equipo de abajo que está en horas muy, muy bajas? Pues es un poco complicado porque el Caspe a priori también tendría que ser un equipo 2 que tiene que estar arriba. Hizo fichajes bastante nivel. Yo por lo menos conocía un par de jugadores que habían estado en el Zaragoza, en el juvenil de Zaragoza, que ya no están, que los han echado por el tema de cómo iban y en la clasificación y todo eso. Pero es un equipo pues que a veces no sabes cómo te puede salir el partido. Es un poco, es una doble moneda, es una doble cara, lo dijéramos. Es un poco engañoso el partido del domingo, porque el Caspe también es un equipo que está en tercera y que tiene que salir de abajo, sea como sea. Y personalmente, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú en el equipo estas últimas jornadas? Bien, me encuentro bastante bien. La verdad que los 3 o 4 primeros partidos del año me encontré bastante bastante flojo físicamente, también había estado 5 meses sin hacer nada, entonces quieras o no, hasta que te puedes poner otra vez en forma, cuesta. Pero bueno, a partir del partido de Caspe, ahí en Caspe, la verdad que me encontré bien físicamente y ahora pues, bueno, me encuentro bien, la verdad que me encuentro bien.